Buenas tardes, estimados auditores y auditoras. Nos encontramos en un nuevo programa Directo al Grano en nuestra radio Espacios FM. Nos escucha en el 107.3 y o en nuestra página web, ¿cierto? espaciosfm.cl. Hoy día viernes 17 de mayo celebramos a y saludamos a todos los Pascual que nos escuchan. San Pascual. Igual Pascual, decía. A todos son igual. Igual Pascual. Igual Pascual. Entonces, tenemos un programa bastante entretenido. Lamentamos la ausencia de nuestras dos queridas... Sí, la echamos de menos. Violeta y Antonia, que han tomado ya su fin de semana largo. Me imagino que quienes nos escuchan también están preparando ya estos días en familia, aprovechando que día martes cae feriado, seguro... En colegios y universidades ya dieron sándwich el día lunes. Lamentablemente eso no pasa para todos los trabajadores, pero esperamos que de todas formas puedan contar con un fin de semana entretenido. Y a nuestras dos queridas amigas ausentes les mandamos un cariñoso abrazo, porque seguro que nos están escuchando en su camino a casa, a encontrarse con su familia. Bueno, Emilio, don Ricardo. Así es, feliz de estar acá de vuelta, muy contento, entusiasmado el día de hoy con este programa que se viene muy lleno de noticias, de conversación, muy divertido, así que estamos aquí contentos de volver con don Ricardo, con José Miguel, para ustedes que nos escuchan en su casa. Muy bien, pues buenas tardes, estimadas y estimados radioescuchas. Estamos, como muy bien lo dijo nuestro director de hoy día, porque aquí esto es rotativo, tenemos directores y directoras del programa, por supuesto, que tengan un buen día, los que son santos de... ¿San Pascual? Pascual, que siempre van a decir igual, Pascual. Entonces que lo pasen muy bien, muy lindo, aquí con don Emilio y con don José Miguel. Bueno, le reiteramos también el saludo a las Pascualas, que también me ha tocado conocer bastante. Claro, las Pascualitas, la Laguna Tres Pascualas, sí. El mito que hay ahí, ¿cierto? Y a nuestras amiguitas que hoy día están con su familia por la semana larga, que lo estén pasando muy bien con ellas, un gran abrazo, y que seguramente van a estar después con nuevas energías cuando vuelvan la próxima semana, ¿cierto? Así esperamos. Es. Le mandamos un cariñoso abrazo entonces a Antonia y Violeta. Este programa va a estar variado, como siempre, conversación directo al grano, como se llama este programa. Tenemos una invitada que esperamos nos pueda acompañar próximamente en el bloque. Ella es Magdalena, una chiquilla de la Universidad de Concepción que estuvo detrás de la campaña de la nueva Federación de Estudiantes de la Universidad, así que va a comentarnos un poco de cuáles son los desafíos en términos juveniles, pero también los desafíos de la Universidad del Centenario, la Universidad de Concepción, que este año cumplió su año número 100 de existencia, desde que hace 100 años ya un grupo de ciudadanos de la comuna quisiera fortalecer el desarrollo libre del espíritu y del conocimiento a través de su fundación. De eso, de los proyectos de esta Universidad del Centenario y de la FEC, la Federación de Estudiantes del Centenario, vamos a conversar con ella. Y aparte tendremos un bloque cargado de la discusión de esta nueva constitución que se plantea para nuestro país, en donde muchos se preguntan en qué me va a afectar a mí una nueva constitución, pero bueno, ahí discutiremos cuáles son las trascendencias que tiene este tema para los chilenos y las chilenas. Así que el día de hoy se viene cargado con noticias, con conversación. Y aparte el día de hoy, día contra la transfobia, homofobia y bifobia. Así que en todo el mundo se celebra ese día, se conmemora en verdad ese día, que va más que nada en contra de la discriminación, del odio, de las agresiones físicas violentas producidas por este odio injustificado a la diversidad sexual. Así que un día importante el día de hoy, 17 de mayo. Así es, 17 de mayo, Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans, Bifobia. Así es. Y otras formas de discriminación, ¿cierto?, presentes en nuestra sociedad. Vamos a irnos a un pequeño espacio musical, esperando que se queden en nuestra sintonía, escuchando este programa Directo al Grano.

con nuestra presencia en sus hogares o donde sea que hoy día nos escuchan. Queremos pasar al primer bloque de conversación con temas que son controversiales, que son interesantes y necesarios de discutir en la casa porque nos afectan, en el trabajo y en la sociedad, porque nuestra opinión debería también ser influencia para el desarrollo de estos temas, ¿cierto? Como son, por un lado, el trabajo, las pensiones, cuál es el beneficio que tenemos al final de nuestros días, cuando termina nuestro trabajo, si es que en realidad tuvimos un trabajo digno en el cual se nos permitió ahorrar para nuestra pensión, cuál es el resultado de ese esfuerzo de toda una vida al final de ella. Y por otro lado, el tema de la Constitución, ¿cierto? Muy interesante, de amplio debate, y en el cual vamos a tener algunos datos interesantes. Pero queremos partir conversando sobre el empleo, y en particular el empleo de la juventud. Los estudios dicen de que, bueno, el 2008 el INE hacía el Instituto Nacional de Estadística una primera evaluación respecto a cuál es el nivel de trabajo que tienen los jóvenes, y un alto número de jóvenes se analizó. Primero, no tienen empleo, y si lo tienen, lo comparten o lo convalidan con su estudio, entre jornadas vespertinas de estudio o trabajo y jornadas diurnas también de estudio o trabajo. No sé, ¿cuál es la pregunta? Bueno, la primera pregunta yo creo que sería: ¿es correcto, es necesario que los jóvenes tengan que trabajar mientras estudian? ¿Qué opina Emilio? Yo la verdad creo que no debería ser, que el enfoque de un joven es estudiar más que nada, formarse, prepararse, pero las necesidades son más grandes quizás, porque estamos en una sociedad que implica muchos gastos, mucha demanda, mucho que le pide a los jóvenes, y que deberían y que deben trabajar. Aunque no quieran, quizá, aunque quieran estudiar, enfocarse en eso, es una necesidad más que nada. Pero yo creo que no debería ser así. Creo que el enfoque debería estar en el estudio antes que trabajar. Pero si pensamos, por ejemplo, en estos chiquillos de región, o de región, somos de región, claro, en este país tan centralista, muchos chiquillos que de repente se van a estudiar a Santiago, y un trabajo part-time, o un trabajo, como le llaman en las empresas, peak time, cuando trabajan 20 horas el fin de semana, a veces les resulta un gran apoyo en términos de pagar alguna Así pensión, es. Pagar muchas veces transporte, alimentación. ¿Cómo lo ve don Ricardo esta necesidad finalmente en la que se transforma para los jóvenes hoy día tener que trabajar para llevar una mejor vida de estudio? Bueno, yo voy a decirlo de acuerdo a la experiencia que he tenido durante la vida. Para mí, el joven o trabaja o estudia, porque al compartir estas dos responsabilidades va a debilitar una de las dos, y si no, debilita las dos. En Chile, con el presidente Pedro Aguirre Cerda, se instauró la educación, porque él dijo en su momento: gobernar es educar, y la educación nunca fue pagada en este país, hasta cuando vino una nueva constitución que fue redactada, aprobada y dejada implantada en un gobierno de dictadura. Imaginen ustedes que el joven estudiante, los días de fines de semana que debería preparar sus estudios, esté trabajando. Se va a diluir los temas que tiene que aprender. Por ejemplo, cualquier profesión que esté estudiando es muy difícil hoy día. Si estudia leyes, artículos sobre artículos que tiene que aprenderlos de memoria. Si estudia medicina, una profesión tan complicada. Si estudia para profesor, igual. Entonces, vamos a tener siempre educadores mediocres. ¿Por qué? Porque la mitad de su tiempo tuvieron que dedicar al trabajo. En circunstancias que el Estado es tremendamente capacitado para pagar el estudio de todos sus ciudadanos que están en esta etapa de la vida. Es lo que yo vi en mis tiempos de juventud y que hoy día debiera mantenerse. Emilio, ¿a ti te ha tocado en el verano? Muchas veces se ve entrar al mundo laboral a temprana edad. Yo nunca he trabajado, en verdad. Nunca he tenido la necesidad, gracias a mi familia más que nada. Pero nunca he trabajado, me he enfocado en mi estudio. Pero igual conozco, tenía casos cercanos de gente que requiere trabajar porque le hace falta trabajar por su mismo estudio. Es como un ciclo que de cosa a consecuencia, en verdad. Para estudiar tienen que trabajar, para poder pagarlo. En verdad, mi pregunta es, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quién es la culpa? ¿De quién? ¿Dónde parte esto? ¿Cuál es el origen de trabajar para estudiar? Bueno, a título personal debo decir que a temprana edad me causó, en el verano sobre todo, interés en trabajar. Recuerdo que con amigos entre los 15 y 19 años, en el verano siempre trabajábamos en función de las vacaciones, se generan algunos puestos de trabajo por las mismas vacaciones y las empresas son proclives a contratar mano de obra joven. Uno ve que en el verano están bastante dispuestos a contratar chiquillos con o sin autorización de sus padres. Ahora muchas veces esa intención está tomada más en cuenta por lo barato que es contratar a un joven sin experiencia laboral, se transforma muchas veces en mano de obra barata. Esta también es una situación a la que están sometidos los jóvenes y el empleo juvenil. Claro, porque hay una inseguridad respecto a la a quién defiende a los jóvenes cuando trabajan. O sea, quién se hace cargo de ellos, porque claro, les pagan menos, no tienen seguro, son mucho más baratos para mantener. Entonces hay una conveniencia y atractivo por parte de los dueños de estas empresas en tener jóvenes porque en verdad son baratos. Pero, ¿cuál es el origen, cuál es la causa de esto? ¿En verdad un problema o es un derecho de trabajar para todos? Bueno, la causa es las políticas del Estado. El Estado es el financista para toda su ciudadanía. El Estado es el que tiene que proveer de todos los elementos para el estudiante. En primer lugar, los establecimientos de estudio, los profesionales educadores, ¿cierto? Así es. Inclusive deberían entregarle el material para su aprendizaje. Porque esto se hizo antes. ¿Y por qué no puede seguir haciéndose ahora? Porque hoy día existe el lucro, el negocio, la educación es un negocio. Creo que lo dijo un señor presidente de la República, ¿sí? La medicina es un negocio, todo es un negocio hoy día. Así es. No, el Estado tiene que responsabilizarse de sus ciudadanos y la educación, por supuesto, de la juventud para arriba. Intentando aumentar este empleo juvenil, viéndolo de parte de este gobierno por lo menos como un beneficio, ¿cierto?, asociado a la vida juvenil, a la alta energía que uno debería tener en esta edad y en realidad también a lo que conversábamos de lo barato que se le hace al empresario contratar juventud, es que este gobierno presentó un estatuto laboral para jóvenes estudiantes en el cual al parecer se quiere intervenir los contratos de los jóvenes, dándole ciertas facilidades al empleador para modificar horas de trabajo y así compatibilizarlo con el horario de estudio, y también permitiendo flexibilizar, como se le llama, a las reformas laborales que se promueven cuando lo que se busca es estirar o acortar las horas de trabajo. Por ejemplo, una de las medidas de este estatuto laboral es crear la posibilidad de tener varios turnos durante el día. O sea, en vez de tener 6 horas concentradas en un turno largo, contratar a un joven por 2 horas en la mañana, 2 horas en la tarde, 2 horas en la noche, entendiendo de que esto debiera aportarle a entre esos horarios ir a la universidad o cumplir sus horarios de estudio. Pero lo que más vemos es que esto serviría para que las empresas tengan, sobre todo en el retail y en los lugares de patios de comida, que es donde se contrata más jóvenes, la posibilidad de tener cubiertos los horarios peak de colación. El desayuno, 2 horas, el almuerzo, 2 horas, la 11 o esa hora entre 6 y 8 de la tarde donde se llenan los patios de comida cubiertos. Entonces, nosotros nos preguntamos con justa razón, ¿para quién está pensado este estatuto? ¿Es cierto que se quiere estimular la convalidación del estudio y el trabajo o En realidad se quiere abaratar muchas veces la mano de obra, y por qué no pensar en que hoy día las empresas dejen de tener trabajadores full time, con horario completo de trabajo, y empiecen a contratar más jóvenes bajo estas características del estatuto. Yo creo que es un tema de interés, más que nada. Es evidente que está pensado y hecho para intereses de los dueños de esta empresa, de los dueños de esta, los contratistas, porque son ellos los que están interesados en jóvenes que son más baratos y tener control de su horario, manejarlo como ellos quieran, a la hora que ellos quieran. Yo creo que esa es la idea. Y más allá de las necesidades utópicas, por así decirlo, que nosotros vemos en la sociedad y que de seguro en nuestra casa también entendemos lo necesario que sería estudiar sin necesidad de trabajar, la realidad hoy día es que muchos jóvenes deben optar a un trabajo. Esa posibilidad se les genera, y lo que debemos defender es que ese trabajo no sea una sobreexplotación, ¿cierto? En definitiva, la necesidad que tienen los jóvenes hoy de trabajar tiene que ser cubierta, pero con medidas y restricciones de explotación. No. Yo estoy totalmente en desacuerdo, les reitero, que el joven estudiante tenga que trabajar, porque se va a diluir, ya, lo repito. Ambos temas, o sea, ambas posiciones van a quedar diluidas. No va a ser un buen trabajador. Imagínense, va saliendo de la universidad corriendo para ir a un trabajo. Terminó ese trabajo, va a tener que ir corriendo a la universidad. ¿Dónde le queda el descanso? ¿Dónde le quedan las horas para estudio, para repasar sus materias? Así es, hay un dicho que dice que mucho abarca, poco aprieta, algo así. Exacto. Pero este sistema quiere de pagar bajo sueldo, porque a un joven estudiante le va a pagar un bajísimo sueldo, no pagar seguros, no pagar imposiciones, ojalá, siempre tenerlos al boleteo, como se dice. Porque aquí no se habla de imposiciones, no se habla de contratos estables. Entonces, para mí eso es inadmisible. Así es, claro, se ve la pérdida de algunos derechos con este estatuto laboral, entre ellos a vacaciones, a indemnización por años de servicio. Como se supone que el espíritu de la ley es que la empresa le está haciendo un favor a un estudiante cuando lo contrata, a los ocho años, establecía el estatuto, ya debería haber terminado su estudio, por lo tanto lo puedo despedir sin indemnización, porque durante este tiempo le hice un favor teniéndolo en mi empresa, porque él estaba estudiando y en realidad para mí no era muy, muy rentable, muy productivo tener un estudiante, ¿cierto? Mire, yo trabajé y estudié. ¿Cómo lo demuestro? Si Dios me dice, demuéstreme usted que trabajó y estudió. En circunstancias que no me hicieron contrato de trabajo, no me pagaron imposiciones, no tenía vacaciones, menos tuve desahucio cuando me echaron. Y es en este periodo donde hoy día se habla más de la generación de estas lagunas previsionales, ¿cierto? Sí. Cuando uno trabaja sin contrato, genera las primeras lagunas previsionales, estudiando o recién titulado. Y bueno, de previsión justamente va a ser de lo que vamos a hablar el siguiente bloque. Ahora nos vamos a ir a un corto espacio musical. Les pedimos que se queden en nuestra sintonía, en nuestro programa Directo al Grano. Una pausa y volvemos. Con otra

Estamos al aire y ya nos pillaron conversando ya de lo que se nos viene en la discusión de este directo al grano hoy viernes 17 de mayo. Se ha pasado rápido este mes de mayo, sobre todo con las semanas de clases que nos hacen la vida cada vez más corta, se hace corta la vida, el trabajo, las responsabilidades, nos tienen apurados siempre, la velocidad. Yo creo que se ha modificado, soy un convencido de que se ha modificado la percepción del tiempo de las personas. Las horas durarán lo mismo, pero el día se nos hace más corto con las responsabilidades. Y más cansador. Porque al individuo, al hombre, le han inculcado, le han metido más responsabilidades. Voy a decirles algo para ustedes y para los radioescuchas y jóvenes si están escuchando. Cuando cumplan 24 años ustedes, de ahí para adelante, el tiempo va a irse más rápido todavía. Más rápido. Así es, y como el tiempo se agota, nos llega después de ya años de trabajo la jubilación. Y en Chile es un tema controversial por lo bajo, ¿cierto? Es pésimo, es mediocre e indigna la pensión que reciben hoy día los adultos y adultas mayores. Es un comentario transversal, generalizado. Hoy día cualquiera se siente capaz de decir con autoridad: no, las pensiones en Chile son mediocres, son indignas. Pero no ha habido la misma seriedad, no ha habido la misma solidez para enfrentar este tema. Porque convengamos, los responsables de que sean tan mediocres las pensiones son los que se han enriquecido con las pensiones. No pensemos en que el sistema de pensiones es malo porque el trabajador ahorra muy poco, porque poco no ahorra. Es un 7% del sueldo de cada mes más imposiciones para salud, y en realidad es mucho menos lo que recibimos al final de nuestra edad laboral. Por lo mismo es que hoy sabemos que se discute un nuevo proyecto de reforma a las pensiones que le costó mucho a este gobierno sacar adelante. Ya lo veía complicado de resolver esta semana, dado que el día lunes de esta misma semana vio como dos proyectos importantes de su agenda legislativa, como es el proyecto de admisión justa en los liceos públicos, y por otro lado otro proyecto en función de otra temática nacional, fueron rechazados en primera instancia, no vieron la luz y van a tener que esperar nuevas jornadas de trabajo para sacarse adelante. Sin embargo, el proyecto de reforma al sistema previsional se logró aprobar el día de ayer con la votación favorable de la Democracia Cristiana y parlamentarios del Partido Radical, quienes en una jugada de último minuto lograron un acuerdo, incluyendo en la discusión un 4% que se sumaría a lo recaudado hoy día por las AFP para un sistema estatal, que no es una AFP estatal, no la ha querido llamar así el gobierno, sino que es una patita del pilar solidario que se agregaría a un sistema distinto de administración, ya no de inversión privada, sino de ahorro previsional de parte del Estado. Sin embargo, son muchos los que han reconocido en esta nueva votación un muñequeo de parte del gobierno que va más de la línea de prometer acuerdos con sectores de la ex nueva mayoría de la oposición, más que en lograr acuerdos nacionales que vayan en beneficio de la ciudadanía. Así tenemos a algunos parlamentarios que incluso trataron de traidores a quienes en algún momento se mostraron en rechazo de este proyecto y los tuvimos votando a favor el día de ayer. Lo cierto, más allá de la repercusión que ha tenido entre parlamentarios, es que vamos a tener un nuevo sistema previsional, pero que no toca en un solo peso a las AFP. Y si tuviera un aumento el día de mañana a las pensiones sería solamente porque aumenta también el ahorro de los pensionados, de los trabajadores. Entonces nos preguntamos con justa razón nuevamente, ¿cuánta transformación generará este nuevo modelo si finalmente las AFPs, que son las responsables de administrar, seguirán teniendo utilidades tan altas? Ninguna. Nada, claro. Ninguna. El Estado les va, el Estado les va a inculcar $1,000 millones de dólares, ¿verdad? Así es, va a crear un nuevo pilar. De esos $1,000 millones, ¿cuánto va a ir para los pensionados? Creo que él, ¿cuánto? ¿4%? 4%. ¿Y el resto para dónde va a ir? ¿A dónde? ¿A los dueños de las AFP? O sea, esto es un maquillaje más que nada para la problemática. Un maquillaje y un beneficio regalado para los propietarios de estas administradoras privadas. Yo voy a contarle a ustedes, lo hemos dicho en este programa, lo hemos dicho en un par de oportunidades anteriores. Fíjense ustedes que con las cajas de previsión que existieron antes que fueran destruidas y estafadas en todos sus capitales, las cajas de previsión Marina Mercante, Caja de Previsión Ferrocarriles, Caja de Previsión Empleados Públicos y Periodistas, Caja de Previsión Empleados Particulares, etc. Esas cajas eran millonarias, tenían inversiones millonarias y le tenían beneficios a sus afiliados, trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados, porque en ese tiempo eran jubiladas y jubilados. Lo reitero acá. Cuando un funcionario o funcionaria de la repartición que fuera se jubilaba, la caja de previsión le daba un sueldo por año de desahucio. O sea, se trabajaban 30 años. 30 sueldos de desahucio. Lo que las AFP ni remotamente han imaginado hacerlo. ¿Me está escuchando, don José Miguel? Así es. Parece que no. Y porque usted va por otra línea. Imagínense usted esos beneficios. Cada caja, a Corby, después le pusieron Coravit, ahora le llaman Servio, le compraba un paquete de habitaciones, de viviendas, de primera calidad. No cajas Copeva, casas Copeva, perdón. Ni casas como las que hicieron aquí en Chiguayante, ya que el viento las destruyó, ni acá en Michaihue, destruidas por la lluvia y el agua. Tenemos casas, por ejemplo, Lorenzo Arena, llevan más de medio siglo con terremotos temporales en esta. Las AFP jamás. Y su aumento de pensión cada año. ¿Cómo va a ser posible que el Estado siga fortaleciendo más estas empresas privadas en desmedro de todas las trabajadoras y trabajadores? Suena como una burla, diría yo, casi. Es un utópico pensar en algo que sea como usted plantea. ¿Y ustedes analizan los beneficios que tenían las otras cajas? ¿La han analizado? Es más, yo escuché, porque era muy niño, todavía era muy joven, el expresidente Gabriel González Videla, después de la terminada la Guerra Mundial, ¿no es cierto? Segunda Guerra Mundial, todos los países estaban en la pobreza. Retiró fondos de las cajas de previsión para poder incluírselo a los fondos del Estado. Fondos que jamás fueron devueltos. Y ninguna caja se desfinanció. Siguieron dando igual todos los beneficios que siempre les daban a sus afiliados, fueran trabajadores en ejercicio o fueran pensionados. Pueden decirme, bueno, alguien me lo dijo, pero era muy, muy poca más gente, muy pocos trabajadores en esos tiempos. Eran menos trabajadores, es verdad. Pero en ese tiempo la libra de cobre, fíjense ustedes, le pagaban al Estado, a Chile, 48 centavos por libra. Hoy día le pagan más de 4 veces más que en ese tiempo. Y la población no ha crecido 4 veces que en ese tiempo. En ese tiempo éramos 5 o 6 millones de habitantes. Entonces multipliquen ustedes 48 por cuánto, por 4. No nos da ni siquiera 200. No nos da los 2 dólares que pagan por libra de cobre ahora, y más de 2 dólares. Y llegaron a pagarle 4 dólares. ¿Qué se hicieron todos esos fondos? Aquí los representantes del pueblo son los que tienen que dar aquí una explicación. Me refiero a los partidos políticos. Porque nosotros elegimos a ellos como representantes nuestros, ¿cierto? Así es. La democracia cristiana siempre ha dado a favor de la del capitalismo privado. Siempre. Para eso fue creado ese partido. Hoy día hay un nuevo fraude amplio. ¿O cómo se llama? Frente amplio. Frente que amplio. Votó en contra, sí, de este movimiento. Es la nueva democracia cristiana. Creada por el capitalismo. Creado ese frente por el capitalismo mismo. Entonces, estimados jóvenes amigos y nuestro radio escucha, si el propio pueblo no se une y no exige sus derechos, siempre vamos a ir a la deriva. Así es, duro sin incidente. Mucha gente que nos informa, mucha gente que no está ni ahí en su casa, no es interesada en informarse ni en educarse respecto a este tema y deja que pase. ¿Un partido político trató de traidor a otro partido? ¿Cuál fue? Sí, no, fue Fidel Espinosa, un diputado socialista, que en otras ocasiones también ha tenido duros términos, pero que esta vez trató de traidores justamente a quienes votaron a favor, justamente porque... A la democracia cristiana. Pues. Hace pocos días habían sido los mismos parlamentarios de la democracia cristiana, sí, y Partido Radical, que se habían opuesto a legislar la reforma como venía, ¿cierto? Entonces, esta da vuelta de chaqueta, como se dice popularmente. ¿De quién? De parte de quienes habían votado en contra. Digámoslo por su nombre, aquí claro, estamos directo al grano. En la región es José Miguel Ortiz, el diputado demócrata cristiano, que cambió su voto para aprobar la idea de legislar esta reforma a las pensiones, que no cambia en un ápice la hegemonía, ¿cierto?, que tienen las AFP por sobre nuestras pensiones. A nivel nacional está Gabriel Silver, no son todos. El presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados era un demócrata cristiano opositor de este proyecto, y bueno, ya no es el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, porque de seguro fue parte del acuerdo al que llegaron los parlamentarios de la democracia cristiana con la derecha para que él no siguiera a cargo de esta comisión, que podía vetar la posibilidad de legislar si es que su presidente seguía opositor a ella. Son profundas también las implicancias que tiene la reforma laboral para los trabajadores chilenos. Son estos dos pilares, yo creo, los que más énfasis quiere ponerle el gobierno en función de quitarle valor al trabajo humano, porque finalmente cuando se reduce nuestro sueldo y nuestras horas de trabajo son las mismas, y nuestros deberes son los mismos, lo que se hace es desvalorizar, ¿cierto?, nuestra mano de obra. Si fuera al revés, si fueran menos horas de trabajo y el sueldo mismo, se valorizaría más nuestra mano de obra, y es finalmente eso lo que apelamos quienes trabajamos y quienes buscamos mejores condiciones laborales. Pensemos en nuestra jubilación. Emilio, ¿tú crees que una jubilación debería dar lujos? ¿O cuál será el nivel de vida al que uno debiera optar con una jubilación? Responder a lo justo, algo que hoy en día ni siquiera da para lo justo. Responder a las necesidades básicas y más que básicas, una calidad de vida digna, cómoda, donde se le dé al jubilado, al pensionado, una tranquilidad en su vejez. No se pide lujo, no se pide nada más que lo justo y que lo que sea necesario para esa comodidad, creo yo. Y don Ricardo, usted que ya... Elemental, pues elemental. Mire, yo lo primero que conocí de la jubilación, porque eso es jubilación. Jubilar viene de la palabra júbilo. Así es. ¿Y de dónde nació esa palabra también? Ustedes lo saben. Desgraciadamente no alcancé a grabarme el nombre. Esto partió del año jubilar. ¿Saben ustedes lo que es el año jubilar? No lo confundamos con el jubileo y cosas así que tienen las religiones. Religiones más falsas que Gamulán de ratón. Que lo hablamos también. Sí. fue un César de Roma. Ya. Que cuando un ciudadano tenía una deuda y comprobado durante 4 años no pudo pagar esa deuda, ese César Romano, que fue muy altruista, hizo un decreto que se condonaba esa deuda. Y a esos 4 años le llamó el año jubilar, porque venía de júbilo. ¿Qué mejor júbilo va a tener una persona que, chutas, queda libre de deuda? Entonces la jubilación vino de júbilo. ¿Y la pensión de qué viene? De pena. El campesino antiguo, cuando todavía no se conocían bien los nombres de las enfermedades, lo que es la depresión, en los campos le llamaban pensión. El hombre se pensionó de pena. Incluso hubo gente que moría de pena. Entonces, las pensiones son eso. La pena que siente el hombre o la mujer de trabajo cuando termina ya sus años de producción, de laborar. Entonces, lo que debemos luchar es para que nuestras generaciones futuras vuelvan de nuevo al año jubilar. ¿Y cómo usted ve eso, ese panorama posible? Adiós, AFP. Adiós, AFPs. Las AFP jamás van a dar un beneficio de esta, digamos, de este nivel. Jamás. Porque incluso los capitales de aquí en Chile, hablemos de Chile, las AFP no los tienen aquí en Chile, los tienen afuera. Así es. Ellos cotizan, ellos pagan impuestos en países donde son bajos los impuestos, tratan de tributar en Holanda, ¿cierto? Conocidas son las cuentas en Islas Canarias, que sí. De hecho en algún momento le quitaron la candidatura a un conocido político de la derecha, Lawrence Wolborn. Varios millones tenía en Islas Canarias. Sí, señor. Y gente que claramente va a disfrutar de una vejez más parecida al júbilo, ¿cierto? Ellos van a jubilar, distinto a la mayoría de chilenos y chilenas que probablemente van a pensionar, como etimológicamente nos definía don Ricardo muy sabiamente respecto a lo que es la historia de este mundo y la historia de las palabras, que mucha realidad generan también en la vida de las personas. No por nada hoy vemos una reforma al sistema de las pensiones, con ese nombre, pensión. Con esta reflexión nos queremos ir a un siguiente espacio musical. Vamos a volver enseguida con más conversación, con más debate. Queda pendiente el tema de la nueva constitución y esperando la llegada de nuestra querida Magdalena Paredes, que nos va a comentar los desafíos de la Universidad del Centenario. Volvemos enseguida. Volvemos a este programa directo al grano, con la conversación siempre amistosa, agradable, de don Ricardo Sáenz y de Emilio Zen, que como cuenta como panelista. Así esta es. Vez. Le tocó animar el programa pasado, hoy día, que les habla José Miguel Aravena, comunica con ustedes. Tenemos ya la visita de nuestra invitada especial de este programa. Nos acompaña ya en el estudio. Le vamos a dar un pequeño espacio de presentación, como es costumbre en este programa. Que nos cuente quién es, cuál es su nombre. Que yo les cuente quién soy. Magdalena Paredes, encargada regional de las Juventudes Comunistas de acá, de la región del Biobío, estudiante, eterna estudiante de Sociología en la Universidad de Concepción, donde, bueno, hace muy poquito estuvimos con un triunfo bastante importante, y no solo por lo que significa para la izquierda y para las juventudes comunistas el volver a conducir una federación, sino el panorama que se abre para todas las organizaciones de una federación que tiene que salir a tomar la bandera de lucha en un proceso como este, con un gobierno como este y en un escenario tan complejo para la movilización social. Bueno, tal como nos comenta Magdalena, representa a las juventudes comunistas de la región del Biobío hoy, cargo que asumió a pocos días de ganar esta victoria que tuvieron la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y participación importante también el año pasado en la campaña que lideraron las fuerzas políticas que hoy logran conducir la FEC. Son interesantes los desafíos, son interesantes las proyecciones. De eso queremos conversar en una FEC que le toca asumir una fecha importante para la universidad. Son 100 años de universidad en donde han cumplido un rol importante para la región, para la provincia, para todos los y las penquistas. Y por lo mismo también es importante la perspectiva que tiene esta FEC. Me imagino que son grandes los desafíos, pero también deben enfocarse en saber cuáles son los desafíos principales a cumplir en esta FEC del centenario. Bueno, sí, harto que hablar para tan poco tiempo, yo creo, respecto a los desafíos. Pero bien lo dijiste, hay una federación que asume en un contexto que es bastante relevante, que son los 100 años de la Universidad de Concepción, y es relevante no solo porque son 100 años de una casa de estudio, y no es una casa de estudio cualquiera, por eso es la relevancia. Uh-huh. La Universidad de Concepción nace en un contexto particular, nace de una protesta social, nace de un sentimiento de querer sobrepasar el centralismo, de querer sobrepasar las injusticias, de querer sobrepasar distintas cuestiones que estaba viviendo la región del Biobío, y que se perspectiva la forma de hacerlo mediante la educación, mediante el tener profesionales que se formen en la región, con una perspectiva de región, y también con una universidad distinta, una universidad que no tenga rejas, una universidad que sea parte de una ciudad y parte de una región, que se piense y que piense la región. Por eso es tan relevante ser parte de este proceso histórico, ser en los 100 años de la FEC una federación conducida por las y los comunistas, pero también por una alianza amplia. Ciertamente para nosotros y nosotras nos hubiese gustado que hubiese sido una alianza mucho más amplia, y en eso no nos quedamos en los intentos y en el seguir construyendo una juventud de oposición desde todos los sectores que en este momento se planteen ser oposición. Ciertamente nosotros estamos con Demócratas Cristianos trabajando, con Frente Amplio trabajando, con Juventud Socialista trabajando, con Progresistas trabajando, con montones de independientes trabajando, con compañeras y compañeras de organizaciones mapuches que no tienen quizás la mejor visión de los partidos políticos, y con justa razón. Pero a lo que apostamos precisamente es a eso, es a que esta federación tenga ciertamente la voluntad de aunar las luchas, de darle una conducción al movimiento social y también de darle respuesta a problemáticas internas. No creo que me corresponda a mí particularmente decir cuál es la priorización que va a tener esta federación en torno a las problemáticas o a los desafíos, pero sí tenemos al menos 4 o 5 desafíos que son importantes y que vamos a tener que saber responder, no solo como comunistas en la Universidad de Concepción, sino que como izquierdas dentro de la Universidad de Concepción. Y eso es, primero, hablar de darle respuesta a un sistema educativo que no entrega dignidad en el proceso de estudio, en que acota la vida del estudiante a el mero proceso de ir a una sala de clase que te entreguen el conocimiento y ahí se acaba. Y nos estamos dando cuenta que no se acaba ahí, que las problemáticas de salud mental son evidencias de un sistema que te precariza, de un sistema que te violenta, de un sistema que te discrimina, de un sistema que no te deja tiempo para poder vivir, estudiar, trabajar, criar muchas veces al mismo tiempo. Vivir lejos de tu universidad y tener que levantarte mucho más temprano, tener que desembolsar plata que no tienes en un pasaje, eso también precariza la vida. Ciertamente ataca la salud mental de nuestros compañeros y compañeras y compañeres. La discriminación también lo es. Entonces ahí tenemos un foco que significa y que va a tomar bastante relevancia, que es lo interno. Es como le hacemos ver a nuestros compañeros y compañeras que lo que les afecta a diario es un sistema educativo que hay que cambiar. No son solo más psicólogos y más psicólogas, que ciertamente es muy relevante tener, pero no es la respuesta. Es mayor dignidad en el proceso educativo, es que los compañeros y compañeras que son padres, madres o que crían tengan dignidad al estudiar, que quienes trabajan y estudian tengan dignidad también. Que quienes pertenecen a pueblos distintos, a naciones distintas, tengan también la misma dignidad, que quienes tienen una orientación distinta no sean discriminados por la heteronorma, por la institución. Esos son uno de los desafíos en la interna. También tenemos el desafío muy grande de defender lo que avanzamos, la gratuidad, y entender la gratuidad como un paso. La gratuidad ciertamente no es la gratuidad que todos que quisimos o que quisiéramos, pero es un paso muy relevante. Tenemos al 60%, 70% de los estudiantes de Chile estudiando en la universidad cuando antes no lo podían hacer. Estudiantes precarizados. Estudiantes que antes tenían que ver por la tele quienes entraban a una universidad como la Universidad de Concepción. Pero también tenemos ahora 27.000 estudiantes que este año perdieron la gratuidad. Y 3.300 son de esta región. Más de 3.000 son de esta región. Entonces es una cuestión bastante relevante que tenemos que considerar, que tomar en cuenta, y que también esta federación va a tener que saber responder. Y no solo la federación, acá yo no hablo de la mesa directiva cuando hablo de federación, hablo de todas las y los estudiantes que se sientan parte de un movimiento, y los que no, bueno, vayamos a invitarlos porque todos y todas son parte de la federación. Como 2 o 3 puntos más para tocar, yo creo que aquí hay que avanzar en democracia. La Universidad de Concepción, si bien tiene un rol público, no es una universidad pública, es una corporación, es una universidad privada que ciertamente tiene intereses que no son quizás los más representativos, particularmente ya lo hemos visto con movilizaciones de nuestros territorios, del pueblo mapuche, de distintos movimientos ecologistas, de pobladoras, pobladores. Entonces ahí también tenemos una disputa en torno a ¿para qué queremos mayor democracia? ¿Queremos cambiar la orientación del conocimiento? ¿Queremos una universidad que hable de un nuevo modelo de desarrollo? ¿Queremos una universidad que ponga en jaque cuál es el rol precisamente de proyectos como el PASIC dentro de la región? Y para eso vamos a tener que tener una federación que demande a una rectoría que se plantea en distintos términos que las rectorías anteriores. Aquí ciertamente hay una valoración a lo que representa Saavedra, a lo que representa esta nueva rectoría, pero las valoraciones se van a quedar solo en valoraciones si no vemos hechos concretos, y en eso exigir mayor democracia y aumentar la participación es algo real. Y por último, para terminar, para no consumir todo el tiempo, creo que sí o sí tenemos que avanzar en educación no sexista y en una enseñanza que finalmente priorice los derechos humanos por sobre derechos empresariales. Avanzar en protocolos no es lo único, sino que la orientación del conocimiento, como lo habíamos planteado, el que hayan mayor representatividad de mujeres en la academia, el fin al hostigamiento laboral, particularmente hacia trabajadoras de la universidad, eso también son elementos que una federación debe comprender. amplios son los desafíos, diversos son las temáticas que se tocan al interior de la universidad. Muchos de esos temas lo hemos conversado así en es, estos programas. Todos importantes. Y son de la cotidianidad. Con Violeta en un programa tuvimos un especial sobre salud mental, sobre compatibilización del trabajo, la crianza y la calidad de vida de los estudiantes. Hace poco, en el bloque anterior, conversábamos por qué se hace necesario trabajar para los jóvenes y la precarización que se busca con este proyecto de Estatuto Laboral Juvenil. Y bueno, los desafíos para una federación que conduce a 20.000 estudiantes más o menos, que es la matrícula de la Universidad de Concepción, son amplios. Y como bien decía Magdalena, al parecer son varios los responsables. Es una unidad, ¿cierto?, de fuerzas de izquierda, de centro izquierda, que se han unido en la conducción de esta federación. Pero sin duda hoy día, si hay un partido que en el que recae la responsabilidad, es en el Partido Comunista. Recordemos la relación que tiene el nuevo rector reconocida. No es un secreto para nadie que por los pasillos de la universidad se le conoce como el compañero Saavedra. También la representación pública que tiene el Partido Comunista en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Concepción. Y ahí asume una responsabilidad mayor, es pregunta también si es que hoy día se asume como una responsabilidad mayor bajo el partido del cual el ala juvenil tú conduces, respecto a conducir hoy día desde tantos frentes la Universidad de Concepción, desde la dirección, el sindicato, hoy día la Federación de Estudiantes, y también las posibilidades reales que tienen de transformación, porque como bien decía, la universidad responde a un interés privado y detrás hay particulares que quizás no tienen el mismo proyecto que los comunistas. Bueno, compleja la pregunta y también la respuesta en torno no a que sea difícil, sino que tiene bastantes componentes, bastantes elementos que aclarar. Lo primero es que acá ciertamente hay un escenario en el que las y los comunistas nos encontramos de forma coincidente. Yo creo que aquí no hay, y hay que ser transparentes también, en que no hay una planificación orquestada para generar una coincidencia tal en la que tengamos por un lado la presencia total de compañeras y compañeros comunistas en el sindicato. Las cinco vocerías del sindicato son cinco comunistas, y particularmente yo ahí quiero hacer el énfasis en tener a compañeras que son compañeras comunistas y que levantaron el frente de género del sindicato, primer frente de género de un sindicato en la Universidad de Concepción, que les ha costado y que trabajando yo acá creo que la voz GESEX que asume va a tener una gran responsabilidad también en torno a no dejar solas a las compañeras que necesitan no orientación, sino un apoyo, porque bien sabemos que movilizarse para las trabajadoras y trabajadores es mucho más difícil que para los estudiantes. El trabajo de las rectorías yo creo que va a ser lo más complejo, porque podemos tener el rector más progresista y izquierda y compañero que todas y todos pensemos, pero no dejamos de estar amarrados a una corporación, no dejamos de estar amarrados a intereses de privado, no dejamos de tener un consejo de decanos y decanas, bueno, en realidad digo decanas habiendo solamente, lamentablemente, una, que dejó o que se ha planteado en distintas ocasiones como oposición a una rectoría. Y que también la presencia de la y los comunistas no es la más grande. No estamos acá, no se trata de una rectoría comunista, nos gustaría, nos encantaría, pero no es así. Estamos empujando desde ese espacio, y la federación también es un espacio que es abierto. La conducción la tenemos con la compañera Valeria Tapia, pero no estamos solos ni solas, y tampoco vamos a pretender tirar un proyecto que no sea representativo. Y acá creo que es lo más trascendental: cada estamento, más allá de que sea conducido por un o una comunista, va a velar por los intereses de su estamento. Acá la federación no se va a perder y va a velar por lo que sea mejor para las y los estudiantes de la Universidad de Concepción, y ojalá también para las y los trabajadores de la Universidad de Concepción. Lo mismo el sindicato, y la pelea yo creo que tiene que dar esta rectoría en estos 4 años y ojalá 4 años más, es romper con las cadenas que dejaron las administraciones anteriores, cadenas económicas, cadenas políticas, cadenas que amarran al empresariado, cadenas que orientan el conocimiento hacia servir a un modelo de desarrollo que no es un modelo justo. En eso la universidad que queremos es un desafío. Y ahí está el otro elemento de la complejidad, porque cada estamento vela por los intereses de su propia de su propia marco de los estudiantes, los trabajadores y ciertamente también de los y las académicas, pero también tenemos que trabajar en conjunto, y ese trabajar en conjunto es donde las y los comunistas queremos ponerle un sello. Queremos que la Universidad de Concepción no sea una universidad más, que si es una universidad abierta, bueno, seamos una universidad abierta a la comunidad, y en eso vamos a tener que empujar, y como federación estamos dispuestos y dispuestas a dejar los pies en la calle, en las asambleas y en las reuniones donde sea posible para empujar un proyecto común distinto. Vamos directo al grano, como dice nuestro programa. ¿Cuál va a ser la estrategia entonces? Porque decimos, claro, hay trabas impuestas por las rectorías pasadas, por los intereses también económicos. Vamos a dejar planteada esta pregunta, Ana Magdalena. ¿Cuál es la estrategia entonces para remover estas trabas, por un lado políticas, económicas, ideológicas, de parte de esta conducción, cierto, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción? Y si, bueno, parte de los aliados que deben tener también se relacionan con la comunidad penquista, porque recordemos, los proyectos de la universidad no solo son de interés para la comunidad estudiantil y académica de la universidad, sino también para el desarrollo de la región y, por qué no decirlo, del país. Ya lo tocaba en su locución Magdalena respecto al parque de ciencia y tecnología que se financiaría con recursos de la región y se instalaría en la Universidad de Concepción. Entonces, ¿cuál es la estrategia para remover estas trabas? Es la pregunta que dejamos planteada para el siguiente bloque a nuestra invitada. Nos vamos a ir a una corta pausa musical, espacio musical en nuestra radio Espacios FM. Volvemos enseguida. soñé por ti, que tú ya eres yo y que te conocí. En programa directo al grano, nos pillaron agendando, conversando, viendo cómo vamos a abordar estos últimos minutos. Dejamos una pregunta planteada respecto a el mecanismo, ¿cierto? La estrategia y los pasos a seguir, esta nueva conducción, este liderazgo de parte de las juventudes comunistas para asumir y enfrentar estos desafíos que involucran a toda la comunidad, no solo de la universidad, sino de la provincia. Bueno, en torno a los desafíos hay ciertamente un desafío que es el mayor, y en eso todas y todos los que somos actualmente estudiantes de una institución de educación superior lo tenemos más que claro, y es aumentar la participación. Y no solo aumentar la participación en términos electorales, sino también resignificar la participación. Algo que ha estado muy en boga en estos días a propósito de que la elección de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción tuvo una participación de alrededor del 12%, en que paralelo a eso se está dando la elección de la Universidad de Chile, que no alcanza el quórum, llega a la mitad del quórum y por lo tanto queda con una mesa interina, en que se comienza a instalar por parte de algunas fuerzas políticas que participan del CONFECH, que tuvieron su conducción anterior, una suerte de agotamiento del movimiento estudiantil, y de la derecha ciertamente también se lleva a querer plantear un agotamiento del movimiento estudiantil, pero en realidad la realidad no es esa. La realidad, y cómo sabemos con certeza que no es esa, porque el año pasado tuvimos los mismos niveles absolutamente bajos de participación, y al mismo tiempo tuvimos una movilización autoconvocada que remeció todos los planteles educativos en todos los niveles de este país, que por otro lado logró sacar el 8 de marzo pasado a más de 500.000 de personas a la calle, de personas, no solo de mujeres. Entonces ahí estamos hablando de que hay una potencialidad del movimiento que es bastante relevante, y una potencialidad de organización que es relevante, y ahí está el desafío mayor. ¿Cómo hacemos que todos estos 20.000 estudiantes de la universidad que no se están movilizando por nada, que están sentados en sus casas, pero que sí se organizan desde otros espacios, desde espacios deportivos, culturales, desde asambleas separatistas, desde espacios de ciencia, desde espacios de resguardo de la cultura mapuche? ¿Cómo eso logramos conducirlo hacia un cambio en la universidad que queremos? ¿Cómo logramos que estos estudiantes empiecen a pensar un nuevo modelo de desarrollo y un nuevo modelo de universidad? Yo creo que ahí está el mayor desafío, y en eso no vamos a estar con la palabra de la verdad, y la única receta es en realidad escuchar a los estudiantes. O sea, partiendo porque tenemos un calendario de movilización, que aprovecho de tirarlo para esta semana. El 22 de mayo se viene una movilización levantada desde el pueblo Nación Mapuche. Acá tenemos distintas organizaciones juveniles mapuche, desde Mapuches Urbanos hasta del Gualmapu, que están presentes y que se van a organizar el mismo 22. Entre el 20 y el 22 hay un consejo de loncos en Cañete, y nos piden también a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción convocar y no solo convocar, sino que también estar apoyando esas causas, desde espacios para que se reúnan hasta espacios de difusión cultural y también de interpelación directa hacia la universidad y lo que propone la universidad a los territorios. El 30 se viene una fecha bastante relevante. ¿Por qué? Porque el mismo 30 se va a presentar la moción en contra del TPP-11, una moción que podría incluso bajar este proyecto, que es lo que esperamos. Y en eso, desde la Universidad de Concepción, se acoge un planteamiento de movilización desde los territorios, desde también el pueblo mapuche, el movimiento ambientalista, se acoge como parte del calendario de la federación y se propone al CONFECH. CONFECH que no quería movilizarse, y en eso tenemos que estar claros y claras. Quienes están conduciendo el CONFECH en este momento están queriendo cerrar los espacios, están tratando de incluso plantearse con la derecha el no movilizarnos. Yo hasta el día de hoy y la Juventud Comunista no entendemos muy bien por qué de ese planteamiento de algunas fuerzas del Frente Amplio, afortunadamente no son todas. Y se está acogiendo que el 30 sea una jornada nacional de movilización contra el TPP-11, pero enmarcada también en el resguardo de los territorios. Y así también se está viendo la posibilidad de generar un hito movilizatorio para la cuenta pública de un gobierno que no ha claudicado en su irrestricta línea por matar y matar y matar los derechos de toda la población en Chile, de las y los jóvenes, de la disidencia sexual, de las mujeres, del pueblo mapuche, de quien se pare por delante, de la y los trabajadores. Es una cuestión impresionante lo que hace este gobierno. Y frente a eso, frente a la cuenta pública que sea el 1 de junio, también como federación tenemos que tomar la bandera e ir a movilizar. Ahora acabamos de pasar por una vergüenza terrible como país, que es que parlamentarios que se dicen de oposición votaron a favor de un proyecto del gobierno que viene a precarizar aún más la vida de los adultos mayores. Es una cuestión lamentable, es una cuestión que nos tiene que movilizar también. Y yo hago el llamado a todas las organizaciones del Biobío, a No Más AFP, a todas las organizaciones territoriales, juntas de vecinos, sindicatos, que se acerquen a la Universidad de Concepción, porque esta universidad va a estar al pie de la lucha, va a estar organizando, va a estar recibiendo, va a estar siendo apoyo, pero también necesita que haya una coordinación, necesita que todo este germen de movilización que existe no sea tapado con un manto de inmovilidad que nos quieran imponer, porque las y los estudiantes, las y los trabajadores sí se están organizando, sí se están movilizando. Quizás no lo representan en términos electorales, y cómo vamos a culpar a nuestros compañeros y compañeras que no quieran votar cuando han visto que en los últimos 6 años la conducción del movimiento estudiantil no ha existido. Acá lo que tenemos que hacer es hacernos responsables, sobre todo quienes dejaron que este escenario se diera, pero también quienes estamos en este momento en la conducción, para incluirnos a todos y para tener el primer gran desafío, que es aumentar la participación. Con este llamado a la acción, nos quedamos con las palabras de Magdalena. Don Ricardo, quiero opinar. Claro que sí. Esta es, digamos, un poco, a ver cómo sería la expresión correcta. ¿Cómo queda ánimo escuchar acá a nuestra compañera amiga representante de la juventud del movimiento comunista de la universidad? Pero voy a reiterar una vez más. Se habla del movimiento estudiantil, se habla del transgénero, feminismo, mapuchismo. ¿Y dónde quedaron los adultos mayores? Aparte de una frase suelta en todas partes. ¿Quién ha apoyado alguna vez un movimiento serio y responsable en favor de adultos mayores, que es igual que decir pensionadas y pensionados? No lo veo. ¿Por qué nuestros representantes, como decíamos hace un rato atrás, partidos políticos que se dicen de oposición y no lo son, que se dicen representantes del pueblo y no lo son? Pueblo somos todos, ¿cierto? Pero hay un pueblo llano que se decía en tiempo de la Revolución Francesa, tengo yo entendido, ¿verdad? El pueblo, el bajo pueblo, el pueblo pobre. Aquellos pensionados que ganan todavía 40 mil pesos mensuales. Pensionadas. ¿Quién algún día va a definitivamente hacer resaltar a todos estos 3 millones de ciudadanas y ciudadanos que existen en el país, que son los adultos mayores? Voy a decir algo, en el SENAMA, Servicio Nacional del Adulto Mayor, hubo un subsecretario nacional, porque no hay ministerio, hay una subsecretaría, ¿verdad?, que era subsecretario de la movilización social, lo voy a recordar así, jamás se dignó a hacer una propuesta seria por los adultos y adultas mayores, pensionadas y pensionados. ¿De dónde vamos a sacar energía y fuerzas para que este movimiento algún día haga respetar sus derechos? Con lo que sí estamos todos de acuerdo es que es la movilización social el camino, es necesaria la intervención, cierto, de las masas, más allá del voto, que también es muy importante evidencie estas ganas y estos ánimos de transformación, también es necesaria, y así lo ha demostrado nuestra historia reciente, la conformación de movimientos sociales que interpongan las demandas populares. Magdalena. Sí, yo solo, o sea, quiero que no quede en el aire la intervención del compañero, me parece bastante relevante, y ahí también aportar un poco al contexto. El contexto de este año, particularmente, no es el contexto movilizatorio que tuvimos el 2011, también en un gobierno de derecha, también con un auge de distintas expresiones en la calle. Pero este año particularmente, o en este periodo particularmente, no hay un gran relato. No hablamos de una movilización nacional por la educación pública, por la gratuidad. Estamos hablando de que hay un modelo que en sus distintos niveles se está precarizando en la misma profundidad. Lo que están viviendo las mujeres en este momento con esa violencia, con las ganas de que termine la violencia, la discriminación que tenemos en términos del trabajo, de la identidad, la discriminación hacia el pueblo nación mapuche, lo que están viviendo nuestros adultos mayores con unas pensiones de hambre, con una burla como lo acabamos de ver, las distintas precariedades, lo que están pasando hoy en Coronel. Hoy en Coronel se sesionó la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados precisamente porque la calidad de vida de toda una comuna, y no solo la calidad de vida, sino que la sobrevida, la posibilidad de no morirse de cáncer, está en manos de empresarios en este momento. Eso es el problema que tenemos ahora y es el gran reto. ¿Cómo hacemos que tantas movilizaciones, que tantas precariedades que estamos viviendo, tanta falta de dignidad y de justicia, sean capaces de poner en jaque a este gobierno? Porque no hay un gran relato, porque no es una sola cosa con la que nos están pegando. Nos están pegando en todos nuestros niveles, a todas las edades, con todas nuestras particularidades, en todas nuestras individualidades y como colectivo. Nos están pegando como pueden pegarnos, en todos lados, en cada espacio. Y en eso lo que tenemos que hacer es precisamente escucharnos, es organizarnos y es generar, por ejemplo, de aquí a mediados de junio, la posibilidad de tener una expresión en la calle diversa. No un día no más AFP, otro día no esto y otro día, porque con eso nos agotamos. Necesitamos en la calle tener todas esas expresiones de malestar, de indignación, de injusticia. Porque ciertamente nadie más va a tomar las banderas, nadie más lo va a visibilizar si no somos nosotras, nosotros y nosotras. Con ese llamado a la acción comenzamos a cerrar nuestro programa Directo al Grano, con la discusión respecto a cuál va a ser la conducción del movimiento social, cuál va a ser sus banderas de lucha. Ya hay una convocatoria, cierto, que nos transmiten el día de hoy para el 22 de mayo el pueblo nación mapuche, el 30 de mayo una manifestación referida TPP-11. Al TPP-11, un temazo que también tuvimos de conversación en nuestro programa. Y el primero de junio, una manifestación en contra también del anuncio, la cuenta pública de parte del gobierno. Un movimiento social que no está de más decir, se caracteriza, se va a caracterizar este año por los liderazgos femeninos. Una presidenta fue la que escogimos en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, y Magdalena, que representa liderazgo femenino dentro de las juventudes comunistas. Vamos a quedar pendientes con el tema de nueva constitución para el próximo programa. Hoy día se discute todavía la necesidad o no de una nueva constitución. Probablemente con este proyecto que ingresa pueda el presidente convocar un plebiscito donde la gente determine no solo si es necesaria o no una nueva constitución para Chile, sino también el mecanismo por el cual se va a definir. De eso y más estaremos conversando el próximo viernes 24 de mayo, fin de mes. Ya terminando el mes de mayo, nos quedamos con algunas invitaciones para que puedan pasar este fin de semana largo, Emilio. Sí, por ejemplo, el día de hoy, 8:30, en la Municipalidad de Concepción, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, una gala organizada por el MOVIL, Movimiento Diversión Homosexual, convocada el día de hoy por el Día contra la Transfobia, Homofobia y Bifobia. Así que es algo muy interesante, muy importante, esta discusión que también tuvimos hoy día respecto a la sociedad que tenemos y que somos hoy. Respecto a nueva diversidad sexual, a el espacio que les damos y a los derechos que tienen esta diversidad, así que eso. Les dejamos la invitación entonces, 20-30 horas en la Municipalidad de Concepción, de parte del Movimiento de Visibilización y Liberación Homosexual. Así es. Antes de cerrar, y un acuerdo que se tomó en el programa, acá vamos a ir explicando esta sigla. ¿Qué significa? Para que todas nuestras radioescuchas y nuestros amigos radioescuchas lo tengan claro, TPP-11. Bueno, el TPP-11, como decíamos, el programa pasado o antepasado, es este tratado transpacífico entre países, entre 11 países, en los que no está ni Estados Unidos ni China, como se plantearon en algún momento, y que dejaría paso a la privatización de más aún nuestros recursos naturales, las semillas, involucramiento importante tiene la empresa internacional transnacional Monsanto. Conversamos cómo vendría este tratado a seguir inculcando en nuestro país un sistema de exportación de materias primas, importación de productos elaborados a gran costo. Queremos dejarlos con la invitación también para mañana, sábado 18 de mayo, una tocata en la Laguna Redonda, en el nuevo anfiteatro de la Laguna Redonda. El Origen se llama este encuentro y tiene bastantes bandas invitadas: Negro La Sombra, Suspiro Pipeño, Pulso Natural. Hay variedad de bandas locales en el anfiteatro de la Laguna Redonda desde las 1 de la tarde hasta las 20 horas. Así que toda la tarde entretenida en la Laguna Redonda. Sí. Y les dejamos con la compañía de nuestra radio Espacios FM. Esperamos que lo pasen muy bien. Gracias, en este Magdalena. Fin de semana largo. Agradecemos justamente la visita de Magdalena Paredes. Agradezco yo también la presencia de Emilio y Don Ricardo, que como panelistas lo hacen excelente. Don también. Ricardo, sabiduría siempre se agradece, y el espacio que nos da la radio para esta instancia de aprender. Muy felices. Así que nos quedamos con la invitación a estos eventos y esperando que pasen un muy agradable fin de semana largo en este mes del mar, como se conoce a mayo. Reiteramos también nuestro saludo a las panelistas que nos estuvieron. Esperamos que hayan disfrutado de estar del otro lado de la radio en esta ocasión. Y nos despedimos finalmente. ¿Alguna palabra al cierre, Magdalena, de despedida? Bueno, primero agradecer el espacio. Creo que son precisamente medios como esto, creo que es lo que he dicho las veces que me ha tocado estar acá, lo que nos ayuda también a movilizar, y no solo a movilizar, sino que a educar. Parte importante de hacernos conscientes de cómo este sistema nos precariza, nos violenta y nos quita toda nuestra felicidad y nuestros derechos, es porque no tenemos la información correcta por los medios correctos. Y ya sabemos que hay un control de los medios de comunicación por un interés particular de los privados, del empresariado, y en eso medios como este cobran mayor relevancia. Entonces, más que nada, es agradecer el espacio y también a invitar a más organizaciones a que se acerquen a sus radios comunitarias, no solo a esta. Concepción y la región en general está llena de espacios como este que hay que aprovechar. Y que tenemos que coparlo, porque finalmente, insisto, si no somos nosotros quienes hacen el cambio, nadie lo va a hacer. Con ese saludo al cierre, entonces, y sin nada más que agregar por esta ocasión, nos despedimos, dejamos en la grata compañía de nuestra radio Espacios FM. Hasta la próxima semana, hasta el Muchas próximo gracias. Viernes. Gracias, chao, chao. Yo no puedo despedirme.